industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá un reboot de iCarly. Paramount Plus, que reemplazará a CBS All Access, será la casa de una nueva versión de la sitcom infantil que comenzó a emitirse en 2007. Volverá a contar con Miranda Cosgrove al centro de la serie web que desarrolla junto a sus amigos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.